Soy autista y no me gustan que me burlen porque no sé de matemáticas. Soy Gabriel, me gusta el fútbol y no me gusta hacer tareas. Soy Eugenia, me gusta, no sé, sacar fotos y no me gusta sentirme angustiada. Soy Lucila, me gusta cocinar y no me gustan las lentejas. Soy Catalina y me gusta la música y no me gusta el verano. Me llamo Catalina, me gusta el arroz con atún y no me gusta el queso. Soy Aarón, me gustan los juegos y no el verano. Hola, soy Roca, me gustan los jueguitos y no me gusta la polenta. Hola, soy Jasmine, me gusta salir y no me gusta la polenta. Hola, soy Misael, me gustan los videojuegos y no me gusta el hígado. Hola, soy Alan y me gusta jugar con amigos. Hola, soy Kiara y no me gusta inglés y me gusta jugar a la pelota. Hola, soy Constanza, me gusta el invierno y odio matemática. Buenos días, me llamo Victoria y me gusta la gimnasia artística y no me gusta estar triste. Hola, soy Martina, me gusta la soledad y no me gusta pintar. Soy Jeremías, me gusta el básquet y no me gusta el frío. Me llamo Irina y me gustan los gatos. Hola, me llamo Roberto y me gustan los perros y no me gusta los gatos. Me llamo Danilo, me gusta dibujar y expresar mis ideas a través del diálogo. Hola, me llamo Valentina, me gusta la gimnasia artística y fútbol y no me gusta el brócoli. Hola, me llamo Mía y me gustan leer los libros y los tulipanes.